discípulos, empezó a decir: Felices vosotros los pobres, porque el reino de Dios es vuestro. Felices vosotros los que ahora padecéis hambre, porque seréis saciados. Felices vosotros los que ahora lloráis, porque después reiréis. Dad a todo el que os pida y no reclaméis nada al que os está robando. Y como queréis que los demás hagan con vosotros, hacedlo igualmente con ellos. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito es el vuestro? Porque hasta los malos aman a cuantos los quieren bien. Y si hacéis bien a los que bien os quieren, ¿qué mérito es el vuestro? Porque los malos hacen otro tanto. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir compensación, ¿qué mérito tenéis ante Dios? Hasta los malos prestan a los malos a trueque de recibir otro tanto. Así será grande vuestra recompensa, y seréis hijos del Altísimo, que da a manos llenas a desagradecidos y malvados. Sed misericordiosos, como es misericordioso vuestro Padre. No juzguéis, y no seréis juzgados por Dios. No condenéis, y no seréis condenados por Él. Perdonad, y Dios os perdonará. Dad, y Dios os dará. Dios os medirá con la misma medida que apliquéis a los demás. ¿Por qué miráis la paja en el ojo del hermano cuando no advertís la viga en el vuestro? ¿O con qué derecho decís a vuestro hermano: Hermano, deja que te quite la paja de tu ojo, cuando vosotros mismos no veis la viga en el vuestro? No hay árbol bueno que dé malos frutos, como tampoco hay árbol malo que dé buenos frutos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimia la uva. El hombre bueno saca cosas buenas del tesoro de bondad que tiene en su corazón, y el malo saca cosas malas del acopio que tiene de maldad. No hagáis vuestras buenas obras delante de los hombres para ser vistos. Si lo hacéis así, no recibiréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por lo tanto, cuando deis limosna, no lo vayáis pregonando a son de trompeta. Así quedará en lo más secreto vuestra limosna. Y vuestro Padre, que vela en lo más secreto, os pagará. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas. Su mayor gusto es estar rezando con ostentación para hacerse ver de los hombres. Vosotros, al contrario, cuando vayáis a rezar, entrad en vuestro aposento, cerrad la puerta y orad a vuestro Padre que está en lo más secreto. Y vuestro Padre, que ve lo que está en lo más secreto, os pagará. Cuando estéis rezando, no repitáis muchas palabras inútiles, como aquellos que piensan que por hablar mucho Dios los va a escuchar. No hagáis como ellos, que bien sabe vuestro Padre lo que necesitáis, aun antes de pedírselo vosotros. Vuestra oración ha de ser así: Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación. Y no nos dejes caer en la tentación. Mas líbranos del mal. Mas líbranos del mal. Porque si vosotros perdonáis al prójimo sus faltas, también os perdonará las vuestras vuestro Padre Celestial. No busquéis tesoros en la tierra, donde son consumidos por la polilla y el orín, y donde son robados por los ladrones que horadan las paredes de las casas. Atesorad tesoros en el cielo. Allí ni la polilla ni el orín los comen, ni hay ladrones que oraren las paredes para robar. Porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y siguió diciendo Jesús: No podéis servir a Dios y al dinero. Por esto os digo, no os angustiéis por vuestra vida pensando si tendréis para comer o para beber, ni por vuestro cuerpo pensando si tendréis con qué vestiros. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que ni siembran ni siegan ni recogen cosechas en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Y por otra parte, ¿puede alguno de vosotros, por mucho que se preocupe, alargar un momento más su vida? Mirad los lirios del campo cómo crecen. Ni trabajan ni hilan. Y si Dios viste así la hierba del campo que hoy reverdece y mañana será arrojada al fuego, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? No os aflijáis, pues, diciendo,